nuestras las decisiones que hay que tomar y las tentaciones para evitar. Tantas opciones para estudiar, me debo siempre preguntar. Lo haría si Cristo me viera, lo diría si Él me pudiera oír. Es fácil saberlo. Mandamientos que obedecer, pero en error puedo bien caer. Si la pregunta me vuelvo a hacer, será más fácil escoger. Lo haría si Cristo me viera, lo diría si Él me pudiera. Yo no lo debo hacer.